faltaba las ganas. Solo dime que sí, si él está a tu lado. Trata de disimular que hablas con una amiga, no con este amante que tienes a escondidas. Trata de disimular si te pones nerviosa por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Si hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. Y cierra los ojos y te agarra las ganas, y soñemos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita. Ese buen papel de amante, cuando te toca esperar para enamorarte. Y en este momento homenaje al número uno de Santa Fe, al más romántico, Leonardo Guillermo Battioli, te lo dice el Gordo Luis. Perdóname, es que no me aguanto hasta el domingo, ya que puedes escaparte de tu marido mientras anda de peñas con sus amigos. Yo te hago el amor enloquecido y perdido. Y cierro los ojos y te agarro las ganas, y soñamos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita. Este huele papel de amante, cuando te toca esperar para enamorarte. Haciendo cosas bonitas, es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita. Ese buen papel de amante, cuando te toca esperar para enamorarte.